arriba, las palmas arriba. Esta canción se la vamos a dedicar a todos aquellos que tengan un pariente, un familiar, un amigo que en esta pandemia del 2020 se lo llevó. Entonces, con mucho respeto y con mucho cariño, como siempre digo, para todos aquellos que ya no están hoy con nosotros, pero nos siguen acompañando de allá arriba, como una estrellita que nos guía y nos ilumina nuestro camino para que no nos equivoquemos y para darnos fuerza con todo lo que hacemos. Esto se llama Reloj Cucú, y esto dice así, escuchá. Dale.